El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. Bueno, arrancamos el tercer programa de esta tercera temporada. Es el mío. Hoy van a escuchar cosas medio extrañas porque no estamos en el estudio, estamos en mi casa grabando y hay un ruido por afuera. Musiquita, todo. Si escuchan un reggaetón por ahí, no somos nosotros. Con Darwin enfermo y con visitas. Sí, bueno, un compañero que ya. Nos suplantamos. Que ya no había acompañado en otro programa, ¿no? Casi los primeros programas, ¿no? Sí. Y bueno, este es Alberto. Sí, vamos a darle un pase aquí a Alberto. Hola muchachos, saludos a quienes nos escuchan a través de Radio Liberada. Gracias a Rona, gracias a Pablo. Y aquí compartiendo otra vez, grabando desde este estudio improvisado, un poco artesanal. Ya lo mostraremos en las fotos que intentamos tomar con el teléfono de Ronald, pero humanamente el teléfono tiene un ángulo de toma de imagen muy reducido. Y bueno, hoy el tema del que vamos a hablar de Ian Murdoch. Vamos a charlar un poquito de eso y de alguna noticia de pronto. Bueno, Ian Murdoch fue el padre de Debian, ¿no? Y nació el 28 de abril de 1973. Una persona que quizás no fue muy, digo yo, no muy famoso por ahí en las redes ni nada. Fue casi que un anónimo, pero muy importante pues en lo que es la creación del software libre, ¿no? Más que todo en Debian, que fue una de las primeras distribuciones, que una de las más importantes, ¿no? Digo yo. Claro, a nivel de software libre en particular, ¿no? Uh-huh. Porque siempre fue una de las distribuciones más preocupadas por el tema de la libertad en ese aspecto. Y nació en Alemania, ¿no? El 28 de diciembre. Fue un alemán que, bueno, que gran parte de su vida estuvo en Estados Unidos y fue el fundador de Debian, ¿no? Bueno, nació, como ya lo mencionaba Ronald, nació en Constanza, ciudad alemana. Aquel tiene el mapa ahí, pero no lo vamos a ver. No lo vamos a ver por radio, pero no importa. Pero no importa, sino también podemos leer las coordenadas de... Ahí va. La tenemos de que entonces Constanza es un estado que pertenece, ya lo mencionamos, a Alemania. Y pues él a su juventud se fue a Estados Unidos, donde culminó sus estudios en ciencias computacionales en la Universidad de Purdue. Uh-huh. En 1996, entonces como vemos ya en su biografía, siendo estudiante de ciencias computacionales, empezó con el desarrollo de lo que ha sido tal vez el sistema operativo basado en New Linux, más estable, tal vez hasta más famoso. Más usado, le dicen el sistema universal, ¿no? Porque lo usa desde la NASA hasta... Hay de todo usando Debian. Sí tiene muchas derivadas. Y como decía pues Alberto, es como estudiante sacó el proyecto Debian, ¿no? Porque el proyecto nació en 1993. Uh-huh. Él se graduó en 1996. Y el nombre de este proyecto pues es como un acrónimo, si se pudiera decir. Porque Deb... se refiere a la mujer que se llama Deborah Lenin. Y a la novia, entonces. Y Ian, pues bueno, porque él se llama Ian Murdoch. Y entonces juntaron las dos palabras y nació Debian. Y quedó bien, ¿no? Porque normalmente cuando juntan palabras así, que viste que hay mucha gente que le pone el nombre a las casas y cosas, le pone el nombre a los hijos y la mezcla y quedan siempre para el orto. Pero esto quedó bien, porque Debian quedó bien. O será una costumbre de uno de escucharlo. Suena suave. Sí. No suena suave, no suena Yatsuri Yamile o Jan Michael. Esas cosas. O alguna de esas cosas que uno se encuentra por ahí, ¿no? En 1995 sacó su primera versión de Debian, pues Debian moderno, ¿no? Parece que su desarrollo era como pura terminal, no sé, pura consola. Y bueno, a mí me parece que fue un tremendo trabajo, ¿no? Porque quizás tuvo que hacer la paquetería de Debian y todo esto es un trabajo duro. Bueno, si tú ves desde la versión 001 hasta la versión 090, sacada de entre agosto y diciembre del 93, pues lo que se aprecia es que hubo puro empaquetamiento, puro trabajo de paquetes por separado. Uh-huh. Ian Murdoch reemplazó a Java Desktop por Gnome, ¿no? Por Gnome. Ah, bueno, entonces aquí siguiendo hablando de Ian Murdock, tenemos de que, como lo mencionó Ronald, el nombre de la distribución que él creó Debian era por el acrónimo de su nombre, del nombre de la que era su novia con su con el suyo, ¿no? Ellos se casaron, tuvieron dos hijos y en agosto del 2007 pues solicitaron el divorcio. Con aquellas extrañas leyes de Estados Unidos, pues el divorcio se hizo efectivo en enero del 2008. Tuvieron dos hijos de dicha unión. También tenemos de que fue nombrado jefe de tecnología de la Free Standard Groups en 2006 y también fue miembro del Linux Standard Base y continuó como CTO de la Fundación Linux cuando este grupo se unió con la Free Standard Group y el Open Source y el desarrollo y el laboratorio del desarrollo del código abierto, hasta que dejó la Linux Foundation para irse a trabajar en la Sun Microsystem en marzo de 2007 para ser el líder del proyecto Indiana. De ahí sale, creo que es de esos proyectos sale Open Solaris, ¿no? Sí, que se fue en el 2007. Bueno, y gracias pues a la unión del Free Standard Group y el Open Source Development nació la Linux Foundation, ¿no? Uh-huh. Así que también tú ahí metiendo la cuchara. Sí, yo creo que fue una persona importante, ¿no? En todo este movimiento, en todo claro, esto. Sí, sí, sin duda. Digo, y sobre todo, digo, bueno, por el trabajo en todas estas cosas, estas áreas, pero sobre todo por el desarrollo en Debian, ¿no? Que es el peso que tiene Debian dentro de software libre. Exactamente, ¿no? Y que bueno, que Debian es una de las primeras distribuciones, o sea, fue como un primer paso a dar que después... Y está considerado como uno de los proyectos más exitosos en cuanto a software libre y que tiene mayor impacto como proyecto comunitario. Porque Debian justamente se distingue por eso, ¿no? Que es un proyecto comunitario. Y que no, que trabaja fundamentalmente dándole importancia a la parte de la libertad del software y de la comunidad. Justamente, y no como empresa. Y en la que se basan tantas otras, ¿no? Que sí son empresas. Claro. También Ian Murdock escribió un manifiesto, ¿no? El manifiesto de Debian. Bueno, básicamente este manifiesto trata de tres cositas, ¿no? Una que es Debian, la otra es por qué se está elaborando Debian y la tercera, de qué manera intentará Debian poner fin a estos problemas. Y bueno, Debian es una distribución completamente nueva, dice el manifiesto, que fue desarrollado de forma aislada de un grupo de desarrolladores, ¿no? Esto fue como un comienzo de como Debian fue una de las primeras distribuciones de unir el kernel Linux y el GNU Linux, ¿no? Y bueno, entre más cosas que dice, ¿no? Pero básicamente es eso. ¿Y por qué se está elaborando Debian? Pues parece que en esos tiempos era muy difícil hacer una distribución, ¿no? Porque habían 50.000 errores. Entonces se quería hacer algo más robusto, más trabajado, algo que varias gente se involucrara en este proyecto. Eso fue lo que quiso Ian Murdock básicamente, ¿no? Eso es lo que ustedes hablan, pues entonces termina siendo una ensalada medio agria, ¿no? Con eso del desarrollo con errores y... Entonces, pues, ya eso pues, se considera ya bastante malo, pues, a efectos del desarrollo, de lo que es la estabilidad del sistema. ¿De qué manera intentará Debian poner fin a estos problemas? Como la última parte del manifiesto que escribió Ian Murdock, revisado en el año 94. Es que este diseño es bastante abierto para asegurar que el sistema tiene una alta calidad y que refleja las necesidades de las comunidades de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces va abocado a lo que son los requerimientos de las personas, pues de las personas ya como usuarios de este sistema operativo. Y si analizamos cómo es Debian hoy en día, pues en su versión 8, vemos de toda la evolución que ha tenido y que verdaderamente se adapta al usuario en cuanto a la facilidad y usabilidad que nos permite esto. Aunado a esto, pues el soporte físico, la amplia comunidad que tiene. Ese es uno de los puntos fuertes, ¿no? El tema de la comunidad. Digo, Debian es el sistema comunitario por excelencia, digamos, dentro del mundo de GNU/Linux. Sí, entonces pues por el simple hecho de distribuirla, se envía al mundo un mensaje de que Linux no es un producto comercial y que nunca lo será, es decir, que va con lo que es la esencia del GNU Linux. Uh-huh. Y bueno, ya con esto damos fin al primer segmento en el cual estuvimos orientados a Ian Murdoch. Ahora vamos a hablar acerca de su proyecto de Debian, que viene con muchos tips, con muchas curiosidades, ¿verdad? Que vamos a compartir con ustedes después de este tema musical. Ahí va, vamos a escuchar una música y seguimos entonces. Pacto es una banda de Brasil que se encuentra activa desde el año 1995. Ha sufrido varios cambios en su formación y está disponible en Jamendo desde el 2016. Es una banda que refleja todo el impacto social en su música, siendo esta fuerte, distorsionada y demandante. Por el momento solo existe un disco llamado Caos Social, y está actualmente haciendo una gira en su país promocionando su música en su idioma natal. Cuenta con una formación clásica de 4 integrantes: bajo, guitarra, batería y voz. Los artistas se han propuesto llegar al público deseado y a escenarios independientes, convirtiendo su música en diferentes maneras para que lo podamos escuchar. Una de ellas es apostar por la música libre. Si te animas a buscar más información de esta banda, te recomiendo que no solo escuches su música, sino que también te tomes un tiempo para ver su página web, que está muy bien lograda. Su licencia es de reconocimiento, la cual nos permite la distribución de su obra. La canción que seleccionamos para el día de hoy, Sinais Vitais. A liberdade, aos limites do quarto, o sexo, a vontade. O Brasil tem novo presidente. Logo depois de assumir, o presidente pediu a ajuda de Deus para garantir um governo humilde e transparente. Bueno, y Debian, que es el llamado sistema universal. Pues un sistema, es una distribución padre, ¿no? Porque tiene bastantes hijos. Es la distribución que tiene más hijos. Y también la distribución más vieja, ¿no? Porque, o sea, como hablando de otras cosas, pues, que son tres distribuciones padres y esto, pues, para mí la más importante. Y en lo que corresponde, ya que tiene por lo menos soporte para 32 bits, 64 bits, para ARM o ARM, que también incorpora kernel Linux, Hort, FreeBSD. Yo creo que es una distribución que es muy completa. Y muy estable, ¿no? Debian es usada a todo nivel, desde la NASA hasta se encuentra en cualquier lado, en un submarino, en la estación espacial. Quizás en un cajero automático, en un carro, sí. Quizás. Pero sobre todo en lugares como las estaciones espaciales y eso, donde precisan una estabilidad probada, digamos. Porque mucha gente habla de que los problemas de Debian es que bueno, que no está actualizado lo último. Obviamente en la rama estable estamos hablando. Pero es por eso justamente, porque una de las cosas en las que pone énfasis es en que todo funcione bien. Y que tiene, eso que usted dijo, tiene varias ramas, ¿no? Porque claro, no todas las distribuciones tienen eso. Tiene la estable, la testing. Y hay otra más que yo no me acuerdo ahora. Pero sí, bueno, la testing donde está lo último. Pero que bueno. Sí, testing. Que puede tener errorcitos, pero bueno. Por lo menos la versión de Raspberry, que se llama Raspbian, es muy buena, es bastante estable. De hecho, es la más estable que existe. Y eso le hace dar bastante importancia a esta distribución, ¿no? Uh-huh. Albert es el que usa normalmente Debian, ¿no? Hace años. Sí, bueno, digamos que uso Debian ya desde hace más o menos 4 o 5 años y verdad que no me quejo del sistema operativo que uso en mis computadoras personales. Verdad que me ofrece estabilidad, me ofrece comodidad en cuanto a la instalación de los programas, la estabilidad de los paquetes, en fin, me gusta mucho, ¿no? Y hablando aquí un poco de Debian, pues, como ya sabemos, nosotros los simpatizantes del New Linux, pues ya sabemos de que todo se basa en un juego de palabras, ¿no? Y que todo tiene relación con cosas que tal vez resulten hasta un poco insólitas. Entonces, fíjense que Debian tiene mucha relación con esa caricatura de Toy Story, que tanto le gusta a mi hijo, ¿no? Que fíjense lo. Entonces aquí como un primer tip, ¿no? Aquí compartiendo misceláneas y curiosidades, tenemos de que el logo de Debian, que es una espiral. Esa espiral viene de la barbilla del personaje de la comiquita de Toy Story de Buzz Lightyear, que es el astronauta, ¿no? Y a raíz de ahí, pues las versiones desde la primera, lanzada el 17 de junio de 1996, se llamó Debian 1.1 Buzz, por este personaje. Asimismo, le siguieron Reds, que es el dinosaurio de la película, Bo, que es la pastorcita. No confundan la pastorcita con la vaquerita, son dos personajes distintos. Ya bueno. Por si acaso, si no, Joseph se molesta. Ham, que es el cerdito de la película. Slink, que es el perrito de... Ay, ¿cómo es que se llama el muñequito? Ay, ahora se me olvidó el nombre del personaje, del niñito, del niñito. Ahora, entonces hay un problema, ¿cuándo se acaba Debian? Porque los personajes no son tantos. ¿Cuándo se acaba de ver? No, fíjate, también tiene la versión 2000, que es la versión Potato, que es la versión del señor Cara de Papa. La versión Woody, que es la de 2002. La versión Serge, que es la versión por el sargento de la película, que es la 3.1 de 2005. Edge, que es el tablero mágico de la película, que es la versión 4. La versión 5.0, que es Lenny, que es de 2009, por los prismáticos de plástico de la película. Entonces tienen que ver la película para que sepan quiénes son. Yo la vi, pero no me acuerdo. 6, que es la versión Squeeze, que son los alienígenas, que son los muñequitos verdes de la película. La versión Wheezy y la versión Jessie. ¿Y Jessie quién es? Oh, no. Jessie es la vaquerita. Es así. Entonces, también tenemos la versión Sid, que esto, digamos que es las versiones que advierten el desarrollo de una nueva. Sid es el muñequito, el que le hace maldades a los muñequitos propietarios del personaje de Toy Story, pues. Y bueno, y como ya lo mencionamos, pues el logo de Debian, que es esa espiral, viene de la barbilla del personaje. Yo de eso, los nombres sí lo tenía, pero la barbilla y el logo no tenía ni idea, ¿no? Muy curioso eso, ¿no? Ni idea. Ajá, y si sacaban los nombres, ¿qué pasará? Los nombres, no sé, se acabará Debian, o se empezará a llamar de otra manera. O buscarán otra película. Nosotros usamos normalmente aquí en la radio y bueno, Albert también ha instalado en varios lados. Usamos Ethertis, que de última está basado en Debian, en este caso la última versión. Pero normalmente siempre está basado en Debian, ¿no? Por lo mismo, porque Ethertis, que es una distribución para radios, o sea, pensada para radios, se basó en Debian, más que nada porque se buscaba estabilidad. Porque una radio tiene que estar funcionando los 365 días del año, las 24 horas. Y también porque Javier, que es uno del principal desarrollador, usa Debian, además, ¿no? Me decía Pablo que el kernel Linux en Debian lo limpian, ¿no? Lo purifican, ¿no? Sí, el kernel de Linux de Debian es considerado libre, de hecho. Pero es algo diferente al libre, el kernel libre. No, porque estamos hablando de dos cosas. Ajá. O sea, si hablamos de Ethertix, tenemos dos kernels. El kernel GNU, que es más estricto en cuanto a eso, y el kernel de Debian, pero se supone que los dos son libres. Los dos kernels son libres. Lo que en el kernel GNU no se puede instalar software privativo directamente. En el de Debian, si añade los repositorios, sí. Pero bueno, una de las razones de ahí la universalidad de Debian, ¿no? De usar Debian como distribución madre para Ethertix, fue que fuera compatible con la mayor cantidad de máquinas posible y situaciones posibles. De hecho, dentro de Debian hay muchas cosas, ¿no? Por lo menos cuando usa init, hay una versión que usa init y otra que usa systemd. No, Debian usa systemd. Pero lo que pasa es que nosotros en Ethertix usamos Debian en la última versión. La versión 8 de Ethertix, en vez de Debian, Debian, que es lo mismo, pero sin systemd. O sea, la razón de ser de Debian es ser Debian, pero sin systemd. No, bueno, también otra cosa por la que usar Debian, pues, o cualquier distro basada en Debian, es la facilidad en cuanto a su instalación. Ya que el entorno gráfico que ellas traen, verdad que es bastante, bastante genérico, pues, bastante intuitivo y... Pues lo que le va a asegurar al usuario, en este caso el nuevo usuario, digamos que una primera entrada, una bienvenida a ese sistema operativo agradable, pues ya por la facilidad que provee al instalarlo, también el código fuente, los paquetes, la estabilidad de los paquetes, las actualizaciones. Claro, que quien tenga versionitis, ¿no? Digo, si es que no usa la rama testing, puede pasar de Debian, ¿no? Digo, porque si por algo no se caracteriza Debian es por tener los últimos paquetes. Se caracteriza por tener los paquetes que están probados y que sabes que funciona bien y no te van a descomponer el sistema. Ahora, si uno quiere, puede usar la rama testing y jugársela, ¿no? Y después no quejarse cuando algo no le funciona. O hacer esas mezcolanzas que hacen a veces de repositorio que terminan siendo inestable el sistema. No, bueno, tal vez en cuanto a la estabilidad de los sistemas, tal vez una de las personas que sufren de versionitis, como lo está indicando Pablo, pues sufren más es en cuanto, por lo menos las personas que usan Debian, pues las actualizaciones de sistema operativo estables que hay entre una versión y la otra, pues van con bastante tiempo. Miren que el proyecto tiene más de 20 años y apenas van 8 versiones. No, por lo menos como puede ser el caso de Ubuntu, pues que saca su versión 0.04 y su versión 0.10. Y su versión 10, según Bueno, sí, pero así salen también. Yo qué sé, no es que sea un detractor de Ubuntu, porque no lo soy, lo usé durante bastante tiempo, pero realmente me cansó. Digo, el tema de los problemas de Ubuntu, muchas cosas me cansaron. Entonces prefiero... Yo soy medio de la versión IT de los programas, no tanto de las actualizaciones del sistema, sino de algunas cosas que incluyen las versiones nuevas de los programas que me son útiles realmente y que en Debian demoran bastante en llegar esos cambios. Pero bueno, si uno puede prescindir de eso. Sí, y bueno, varias distribuciones importantes son basadas en Debian, ¿no? Ponemos Ubuntu, que es una muy conocida. Ubuntu de las más conocidas. El Linux Mint. Entre más, porque... Canaima, Ethertix. Ethertix, también. Y otras cuantas ahí. Creo que la mayoría de la... Yo creo que la mayoría de las distribuciones derivadas son derivadas de Debian o de sus familiares, ¿no? Porque, claro, hay otras, ¿no? Como Manjaro de Arch y varias cosas de esas. Pero, por ejemplo, si vamos a ver todas las que hay derivadas de Ubuntu, por ejemplo, son 1,000,000. Que son derivadas de Debian, en realidad. Ubuntu es poco lo que aporta realmente, es más lo que se beneficia Ubuntu de Debian que lo que aporta realmente al desarrollo, ¿no? Sí, pone más bien cosas malas, no sé. Pero no vamos a entrar en la discusión de Ubuntu. Bueno, hablamos un poquito de lo que es Debian. Y en cuanto a Ian Murdock, hay toda una... algunas teorías, ¿no? En cuanto a su muerte, o algunas cosas raras, o cosas que quedaron inconclusas, con respecto a lo que pasó con Ian Murdock, ¿no? Vamos a escuchar un audio que tenemos ahí que habla un poquito de esto y a comentar algunas cositas. El 2015 despide a la comunidad tecnológica mundial con una lamentable noticia. Ian Murdock, fundador del proyecto Debian Linux, falleció el pasado lunes 28 de diciembre por la noche, a la edad de 42 años. Todo parece indicar que ha sido un caso más de brutalidad policíaca, o al menos así lo documentaba Murdock en su cuenta de Twitter, que, además, fue misteriosamente borrada la misma noche de su muerte. Dentro de los mensajes que publicó existen varios que han llamado la atención. En uno de ellos se lee: "Me suicidaré esta noche. No intervengan porque tengo muchas historias que contar y no quiero que mueran conmigo". Y relaciona con un hashtag a la usuaria RunnerChristy67. RunnerChristy67 corresponde a una usuaria de Twitter llamada Christy, cuya cuenta también fue borrada y a la que el mismo 28 de diciembre una amiga de Ian, Rita M, desde su cuenta de Twitter le manifestaba su preocupación por los mensajes que su amigo estaba publicando. Según respondía Christy desde su cuenta, esta le agradecía a Rita por su preocupación y le decía además que había hablado con Murdock ese mismo día y le daba un número telefónico para que le llamara si deseaba saber más al respecto. Posteriormente, publicó un enlace a un video en YouTube en el que el escritor Jack Kerouac lee los primeros párrafos de Octubre en el ferrocarril de la Tierra. Escribe un nuevo mensaje en su timeline de Twitter en el que se lee: "Jaxor M. Writer me quiere muerto". Una cuenta que aparentemente no existía hasta el 31 de diciembre de 2015 y desde la que se han publicado algunos mensajes alusivos a la brutalidad policiaca que hacía mención el fallecido Ian Murdock. Todo parece indicar, según se lee en algunos foros de discusión de la comunidad de desarrolladores de Debian y en otros tantos en los que se discuten temas de seguridad, criptografía y hacking ético, que la muerte de Ian Murdock hace parte de una conspiración y que los mensajes publicados desde su cuenta eliminada y las soluciones a otros usuarios, videos, enlaces y demás publicaciones corresponden a una serie de claves que podrían ayudar a la comunidad informática a esclarecer su muerte. Y es allí donde al parecer se continuarán con las pesquisas que permitan identificar a los responsables y los móviles de lo que todos dudan que haya sido un suicidio, pues con uno de sus últimos mensajes dejaba aún en clave algo escrito: "El resto de mi vida lo emplearé para luchar en contra de la policía. Ellos no son amigables, así que no siempre, siempre crean lo contrario". Para Señal Informativa, John Ospina. Bueno, ahí como escucharon en el audio, son varias las cositas que se dicen, ¿no? Esto todo siempre entre comillas, como en todo este tipo de casos, como el de Schwartz y en varios más, es todo un poco en el aire ahí. Incluso hay cosas que son bien crípticas, como lo que ahí nombran, que remite a los dos primeros párrafos del libro Octubre en las vías del tren, de Jack Kerouac, que para quien no sepa, ya, por lo menos para situarlo en el contexto, Jack Kerouac es uno de los escritores de la llamada generación Beat, junto con Edgar Rice Burroughs y algunos más. Lo supe conocer en mis épocas. Hay que ver que Ian Murdock y yo tenemos, somos más o menos la misma generación. Yo soy de 70 y este loco era de 73. Y bueno, en la literatura, por ejemplo, de Jack Kerouac, es una literatura de los yonkis, o sea, en Estados Unidos, ¿no? De gente que curtía todas las drogas pesadas, había así por haber, alcohol y todo lo demás. Y bueno, dicen que Ian Murdock, entre otras cosas, tenía problemas con el alcohol. O sea, que no le pongo ninguna duda. Si dice la literatura de Ian Murdock, claro, no le pongo ninguna duda. Ahora, lo que dicen esos primeros dos párrafos, que no lo voy a leer porque es bastante largo, es muy críptico, ¿no? O sea, uno lee ese, no dice nada. Exactamente, no es nada, ¿no? Él lo habrá hecho sabiendo a quién se lo decía, supongo. Digo, o que buscaran ahí algo que tuviera algo que ver. Por algo lo refirió cuando en esos tweets, ¿no? Las cosas que pasaron, o sea, como las circunstancias que pasaron para la muerte de Ian Murdock son muy extrañas. O sea, no, lo que se dice no se sabe si es verdad o si es mentira, porque... Sí, realmente, pues lo que sabemos es que murió el 28 de diciembre... a los 48 años. En el 2016, por otro lado, que no está ahí en estos documentos, o sea, se confirmó el suicidio. Digo, por otro lado, no está por ahí, pero yo leí eso. Está todo entre comillas, porque claro, incluso si uno lee los tweets, que hay quien dice que también que la cuenta se la habían robado momentos antes, o sea, un poco antes. Digo, son medios contradictorios los tweets. En un lado dice que se va a suicidar y por otro lado dice que va a dedicar el resto de su vida a luchar contra la policía. Entonces, y el resto de su vida que sean 5 minutos. Digo, o sea, no, es un poco contradictorio. Sí, el tuyo es muy, muy extraño, ¿no? Ese como que no intervenga, ya que tengo muchas historias que contar y no quiero que mueran conmigo. Uh-huh. Pero digamos, bueno, que eso pasa a ser ahora nada más partes de especulaciones, sí, pues. Como todas estas cosas. Digamos, a lo mejor una alteración de los estados emocionales de Ian con la policía estadounidense que lo llevó a... O sea, ya lo que pasemos a decir aquí, pues termina siendo, sí, pura... es todo especulación. Todas conjeturas, todas especulaciones, ¿no? Pero bueno, como está ahí en el ambiente, lo nombramos siempre... Algo así como lo que pasó con Aaron Swartz. También. Sí. También. ¿Qué? Aunque lo de Aaron Swartz, o sea, uno cuando habla de Aaron Swartz piensa más en la presión que se estaba ejerciendo. No sobre si lo mataron, sí, o algo eso, sino más bien sobre la presión que se estaba ejerciendo por el tema de la multimillonaria, que podía pasar 35 años preso, digo, era duro, ¿no? Y muchas de estas personas, digo, emocionalmente son frágiles en algunos aspectos. Digo, a pesar que hay que ver que son personas no del todo dentro de la media de la población, ¿no? Sino con algunas sensibilidades o con algunas cosas, digo, que son personas vulnerables en algunos aspectos. Entonces, bueno, eso queda ahí como comentario, pusimos el audio, digo, como porque está ahí. Sí, pero, y no se puede hacer muchas cosas porque en realidad no sabemos que... Es especular, sí, más que otra cosa. Lo importante de Ian Murdock, que es lo que dejó, ¿no? Digo, dejó el tema de Debian, dejó uno de los sistemas operativos más importantes y uno de los mayores aportes, junto con la licencia GPL, al mundo del software libre. Digo, como es Debian y uno de los proyectos más exitosos a nivel de software libre. Entonces seguimos con las noticias, ¿no? Sí, vamos a ver alguna de las noticias que tenemos. Pero antes de ver la noticia, vamos a escuchar el segundo tema musical. Robert Piekulewicza es un artista de Polonia que en todos sus discos el sonido es completamente puro, limpio y agradable, lográndonos transportar en un mundo de sonidos hipnóticos. Su música tiene una notoria influencia del guitarrista Satriani. Sus reproducciones ascienden a más de 18.000 y a más de 2.000 descargas. En la actualidad cuenta con 4 discos de los que todos son disfrutables. El sonido que ha logrado es una grabación totalmente limpia, igual que sus punteos y distorsiones. El artista es el único integrante de esta banda y además no solo suena bien en sus discos. Si lo buscamos en YouTube, lo encontraremos tocando en la calle y podrán escuchar algunas de las canciones que están en Hammerlock. Su licencia es de reconocimiento no comercial compartir igual. Nos permite la distribución de su obra, de realizar obras derivadas de manera no comercial y siempre se debe distribuir con la misma licencia. La canción que seleccionamos para el día de hoy, She. novedades de la tecnología libre. Increíblemente las noticias no son de KDE. Eso lo voy a decir yo. Y eso que las trajo Ronald, pero no son de KDE. Bueno, una noticia ahorita es que Arch va a terminar 32 bits, ¿no? O sea, ya va a bajar el soporte. Se suma a las distribuciones que terminan con el ciclo de 32 bits. Que ya que 64 bits tiene bastante tiempo que se está usando y más bien se le ha dado mucho a 32 bits, ¿no? Uh-huh. Bueno, Arch sacará la última versión de 32 bits y le dará soporte hasta a noviembre de este año. Pero la gente que tiene 32 bits puede utilizar, pues normalmente no, o sea, haciendo Pac-Man, Chew. Sí. Pero va a llegar un momento donde ya nada de librerías que no tienen soporte y ya de la carga 64 bits. Yo no me acuerdo cuál había leído, había otras que habían retirado soporte ya a 32 bits antes de Arch. Las que siguen quedando en definitiva son las derivadas de Debian, ¿no? No, y Manjaro quién sabe si lo mantenga, ¿no? Ah, no creo. Pero no creo. Está basada en Arch. Sí. No creo que lo mantenga. O sea que para la gente que tenga esas máquinas viejas, nosotros por ejemplo en la radio estamos usando una máquina de una distribución de 32 bits en la máquina de la radio, que es una máquina vieja. Yo creo que la solución es instalar un escritorio liviano. También, sí. Es la solución. Por ejemplo, ya que hablamos de Debian, en el caso de Ethertix, en esta máquina que es un Celeron, se comporta bastante bien con 1 GB de RAM y funcionando la radio en 32 bits. Yo creo que hay varias máquinas que todavía podrían seguir rindiendo algo en los 32 bits. Pero bueno, es una decisión, digo, que supongo que le irán tomando varias distribuciones con el correr del tiempo. Sí. Porque, como vos decías, tenés ya varios años de 64 bits. ¿No? O sea, distribuciones de 32 como que ya empiezan a quedarse. Y la otra noticia era de LibreOffice. De LibreOffice. Su nueva interfaz que tiene, pues. Bueno, básicamente da la opción de poner la interfaz nueva, que es muy parecida a la de Office de Microsoft. Una interfaz muy minimalista, sí, para aquellos que no les gusta esa interfaz de Office de Microsoft, y la normal, la clásica. Tanto estuvieron con este tema de la interfaz de LibreOffice, que había que ver. Yo entro 2x3 al sitio de LibreOffice o a los blogs donde comentan, por ejemplo, cuando sale una nueva versión de LibreOffice, y en cada noticia de esa, ay, pero la interfaz de LibreOffice que es vieja, que no sé qué, que, bueno, ahí tienen la interfaz. Claro, esto es en la versión clásico, es en la versión 5.3 más nada, ¿no? Sí, o sea, la 5.3 que todavía no está en la mayoría de las distribuciones. Exacto. En los repositorios no está en casi ninguna. Pero está muy bonita. Yo la veo en las imágenes. Yo no he visto la imagen. En las imágenes se ve bastante bonita. Yo esperaría que se actualice en Manjaro, que se actualiza bastante rápido en cuanto esté, seguramente se va a actualizar y ahí la probaré. Realmente a mí no me quita el sueño, pero bueno. Es una noticia, ya que por fin los que tanto querían tienen una interfaz que es prácticamente una copia de la de Office, ¿no? Sí. Porque si vos la ves. Claro, es una copia, pero también es como un concepto que se le han dado a muchos software, ¿no? Sí, es un concepto. Sí. Pero bueno, no sé. A mí yo realmente no tenía problemas con la interfaz normal de LibreOffice. Pero lo que sí tenía, bueno, ahí tienen la versión nueva. Entonces, esas eran las noticias. Las noticias por el día de hoy. Vamos a despedirnos. Gracias por haber estado acá. Hoy estamos de vecinos, además, porque Albert vive acá a la vuelta de donde nos estamos grabando. Por eso vino, no crea que... esperando que haya sido de su agrado este programa dedicado a Ian Murdock. También les haya sido de su gusto la selección de temas musicales que hicimos. La selección de noticias realizada por Ronald, que esta vez no fue de KDE, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, es misericordioso y de chiste hoy. Sí. Y nos escuchamos la semana próxima con una nueva entrega de Radio Liberada. Saludos a todos los compañeros que nos escuchan en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en España. Y bueno, nos despedimos y nos estamos escuchando a la vuelta de la cuadra. Vamos a agradecer a los medios. que nos retransmiten, como Radio Urquia 95.7 FM de Venezuela, el binario.net de España, La Gaviota 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital de Bolivia, Radio Contracorriente de Paraguay y Radio Bacaloria de España. Y en las redes tenemos en Twitter, @liberarradio, el blog radioliberalpodcast.wordpress.com y en diáspora, radioliberada@yundiáspora.com. Ajá, y el canal de... Y el canal Telegram que está en el blog. El canal de Telegram que está en el blog ahí para unirse. Así que bueno, nos vemos entonces que en el próximo programa. 15 días. Uh-huh. Bueno, adiós. Chao. Y esperemos ya que Darwin esté vivo para esa Dale. Space Invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna, never gonna shoot you, come along. Space Invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna, never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home? La semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.